la cuestión que trae Madero con el señor Don Porfirio es de defender la patria, porque nos había vendido, ya les vendió los terrenos a los que tienen dinero, los pobres nos quedaremos haciendo aire con sombrero. Dios lo primero, adiós Villa de Santiago, tú eres la más afamada, quien te ayudó, quien te ve, pareces depositada, tus pueblos se te cambiaron, todos en contra de ti, los tendrías muy agraviados. Según me parece a mí, decía Don Enrique Estrada, agarrándose el sombrero, al cabo morir es nada. Ayudándole a Madero, el día 16 de abril, ¿a qué día tan señalado? A la una de la mañana, el fuego se ha comenzado, ya se acabaron los versos, y acabaré de cantar, la bola ha rodado mucho. Aquí se vino a parar.